Hoy estamos presentando Bruja de Colección. Novena temporada. Año 2017. Programa número 297. Estás escuchando La Bruja de las Palabras. Novena temporada. Fue guionista de Tato Bores, dio luz a todo por dos pesos, es uno de los creadores de Peter Capusotto y sus videos. Hoy cuenta quién es Pedro Saborido. No, nosotros somos perros, no veterinarios. Nosotros vamos, meamos, movemos la cola, corremos. Los veterinarios son los demás que dicen el perro muévela. ¿Entendés? Nosotros tenemos que seguir siendo perros. Cuando intelectualizamos lo que hacemos, no tiene gracia, no tiene juego, no. Es como dejar de jugar. La Bruja de las Palabras. En mi casa está prohibida la sabiduría. Dejen de crecer. Manténganse ingenuos como niños. Fíjate lo que dijo recién Pedro Saborido. Cuando intelectualizamos lo que nos pasa, es como dejar de jugar. ¿Viste esa cosa del juego que te atrapa, que te obliga a salir de vos para mirar el juego, para mirar por dónde va la pelota picando, para mirar la carta que tiró el otro? Te salís de vos y estás puesto en la experiencia. Cuando intelectualizás, salís de la experiencia y te pones un espejo delante de tus ojitos. Ya no estás focalizado en el hacer, sino en tu interpretación de lo que estabas haciendo antes. Cuando te intelectualizaste, dejaste de jugar, te saliste de la experiencia. Todo el tiempo en La Bruja decimos estas cosas, a veces nos reiteramos, pero va a ser uno de los temas de hoy. Usted siempre presta atención a los audios que ponemos en el principio de los bloques, porque suelen tener más de una intención, como recién Pedro Saborido, diciendo que nosotros somos los perros que jugamos, no el veterinario que se fija si el perro pesa lo que tiene que pesar. O sea que yo no tengo que mirarme a mí. No, Sonso, no, basta con eso. Usted después me lo matiza, señora. Estoy por desarrollar el concepto de... No es cacerola, ¿cómo se llama la cacerola de las brujas? Caldero. El concepto de caldero. Sí, voy a inaugurar una escuela filosófica que se llama el caldero. ¿Qué significa? Que de las ideas que andan por ahí dando vuelta, uno toma un poco, no toma toda la idea. Entonces va poniendo en el caldero. De ahí el famoso nombre de la escuela filosófica que creó Monterroso a principios del siglo XXI. Uno pone en el caldero, suponete esto que acabamos de decir, pone un 30%. No me pienses lo que estás haciendo. No pone un 100%. Porque la señora de acá a la vuelta tiene razón, que a veces hay que pensar, es cierto. Pero me pone un buen porcentaje, señora de Zapallo, digo, de no pensar lo que estás haciendo. Permanece lanzado hacia el mundo. Decime, con una mano en el corazón. Ahí no, en el corazón, ahí. ¿Vos quién sos, más bien? ¿El que está lanzado en el hacer o el que piensa lo que está haciendo? Dejamos ahí en el próximo bloque, algo relacionado con esto, principio de bloque, La Maladie d'Amour, un tema tradicional francés, La Enfermedad del Amor. Escuche la letra, vamos a pasar la versión en español porque después la vamos a comentar. Así que Pedro Saborido dice que somos como el perro, y nosotros hace ya algunos programas que venimos comentando un libro de Vanessa Lem, L-E-M-M. Ella es de, no sé dónde nació, y cada vez me importa menos de dónde nació, tampoco me importan sus títulos, anda por Estados Unidos, Gran Bretaña, Chile, Australia. Así. Ah, o sea, usted si la busca, vaya a esos cuatro lugares y seguro que la encuentra. Ella escribió un libro que se llama La filosofía animal de Nietzsche. ¿Cómo? La filosofía animal de Nietzsche. Igual que Saborío, exacto. Cultura, política y animalidad del ser humano. Y va a trabajar todo el tiempo sobre esto. Su pregunta central tal vez hoy va a ser, ¿quiénes somos? ¿Somos algo que se relata? ¿Somos una literalidad? ¿Somos un cuento, un relato? Como cree Sigmund Freud, Lacan, Foucault, Bourdieu, etc. Todo Occidente. Progres o no progres, no importa. Occidente dice que somos un relato. Dice que somos lenguaje y solamente lenguaje. Nietzsche, Vanessa Lem y Pedro Saborido, qué delantera, dicen, no, nosotros somos esos que estamos lanzados, somos esos que no tienen palabras, ahí prosperamos, ahí nos expresamos, ahí nos procreamos, si me disculpa el exabrupto, ahí estamos los verdaderos que somos. Después, cuando nos retiramos de lo que somos, le ponemos texto a lo que hicimos. Algunas culturas son muy enfáticas y obligan a sus cachorros a creer que son lo que dijeron que hicieron, que son el texto y no el hacer. Esa cultura se llama Occidente y algunas otras también lo han hecho, ¿eh? Pocas, por suerte. La mayoría respetan, por lo menos no atacan, la animalidad del ser humano. Nietzsche define a la cultura como cultivo. Yo voy a agregarle algunas palabras a Vanessa Lem, ya que no está ella. Cultura no es lo que dice la clase alta de un país, que es Borges, Mozart, eso es arte culto, arte elitista, vamos a llamarle para ser bien claritos. Cultura para Nietzsche es esos que somos cuando estamos lanzados en la tarea y no escribimos ni decimos lo que estamos haciendo, pero vamos haciendo experiencia, vamos prosperando, vamos diciendo así no me gusta, como subirse al árbol. La parte intelectual es mínima, hay un aprendizaje que es muscular, que tiene que ver con el aire, con la temperatura, con los ritmos, con los músculos, con las posibilidades. Y muy poco de eso puede ser traducido a texto. Cultura es esa experiencia de un pueblo, no solamente ya de un individuo, que no tiene que ver con lo que, en cambio, se llama civilización. Eso es Occidente. La experiencia de subirse al árbol convertida en libro. Chicos, no se suban al árbol, chicos, lean. Eso es Occidente. Entonces están para Nietzsche confrontadas las dos cosas. Una cosa es la cultura, el aprendizaje muscular, corporal, social, que usa algunas pocas palabras como instrumento adicional, y la civilización que enarbola, sacraliza el texto, la palabra muerta. Esa palabra luego es apropiada por el poder como sistema de dominación. ¿Cómo me gustaría que estuviera Vanessa Lem en persona? Claro, usted pide imposible para explicarnos algunas de estas cosas. Desde mi acercamiento, tenía que mostrar, en fondo, destacar Nietzsche, tanto filósofo de la cultura, y había que hacer, si quieren, un trabajo de texto. Eso para mí era muy importante. No quería simplemente, en fondo, hablar de Nietzsche y del pensamiento contemporáneo y todas las cosas que se pueden hacer con Nietzsche. No, había que volver al texto, había que realmente mostrar en el texto que aquí tenemos un filósofo que defiende la filosofía, que defiende la cultura frente a la política y otras fuerzas, decimos, institucionalizadas, convenciones en la moralidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ya tengo aquí este Nietzsche, filósofo de la cultura. Ahora, ¿qué podemos hacer? Hacemos un paso más en los estudios puramente nietzschianos, decimos, como una filología nietzschiana, y veamos el Nietzsche como el pensador del siglo XIX, ¿no? Como una especie de historicismo. Nietzsche, filósofo de la cultura, en relación a su siglo, en relación o en debate o en conversación con la política de su tiempo. Eso no es el Nietzsche que a mí me interesa. Yo quería destacar la actualidad de Nietzsche, es decir, Nietzsche, antes de todo, para mí, por lo menos, no es un filósofo del siglo XIX, pero es un filósofo del siglo XXI, ¿verdad? Ahí tenemos una mujer filósofa que se apropia de la experiencia de filosofar y como humana completa, no separada la mente del cuerpo, dice, con este filósofo que tenemos acá entre manos, ¿qué hacemos? Anótame esto, vos, chango, que vas a estudiar filosofía, ¿qué hacemos con esto? ¿Hacemos la historia de Nietzsche? ¿Qué pensadores hubo antes? ¿Cuáles después? Bla, bla, bla, bla, inocuo. Palabra muerta. Análisis que licúa tu capacidad de acción y que es aplaudido ese análisis por el palacio. Vanessa Lem dice, ese no es el Nietzsche que a mí me interesa. Y lo dice en su texto filosófico. ¿Me entendés? Parte de su doctrina filosófica, estoy un poco rimbombante, pero esta es la idea, es decir, mirá, de Nietzsche podríamos hacer análisis, exégesis, que dice filología, historicismo, pero lo que a mí me interesa es esto. Ahora vamos a ver qué es lo que le interesa. No es el análisis filológico, sino a ver cómo me resuena a mí en el siglo XXI lo que dijo Nietzsche. ¿Qué pasa? Todos en realidad hacen esto. Lo que pasa es que lo esconden con unos ciertos giros que lo ponen en un lugar más grandioso. Por ejemplo, en vez de decir, esto es lo que a mí me interesa, como dijo Vanessa, dicen, lo que interesa. Ah, ya entendí, Carlos, ya entendí. Me vienen engañando toda la vida. Claro, sonso. Lo que interesa de este texto de Nietzsche, dice el careta, es tal cosa y tal otra. Vanessa es mucho más honesta, más frontal y por lo mismo es inapelable. No le puedes decir, me parece mal. Porque ella está diciendo, yo me reservo el derecho de hacer lo que a mí me interesa. Así que vos no le puedes discutir que eso es o no lo que interesa. Digo, eso sí lo puedes discutir, pero ella te está diciendo que no es lo que interesa, sino lo que a ella le interesa. Y yo me detengo acá porque este es el punto en donde se dividen las aguas. El pensar, las creencias, las supuestas convicciones son definidas por simpatías, por gustito, porque te cayó bien. Uno así va formando su ideología. No se define la ideología por razones, por lógicas, por información, por haber leído mucho, sino por simpatías. Así que saquémonos la careta y entonces digamos, a mí me gusta que del ser humano se elimina el cuerpo y que solamente valgan las ideas. Así piensan el 80% de los académicos. Que lo digan. Si ellos dicen, a mí me gusta así, me gusta sin cuerpo lo humano, ¿qué le puede uno decir? Está bien, hermano, si a vos te gusta así, dale para adelante. Pero yo ya te escucho en esa clave. Ya sé que me estás sacando una parte que en cambio yo sí considero importante. Yo creo que en Nietzsche hay un giro hacia la vida como la fuerza que nos une, que no es más el idioma, es decir, no es más una comunidad humana, ¿verdad?, entre seres que hablan, ¿verdad?, idiomas, pero más bien una comunidad entre seres vivientes, es decir, una comunidad no solamente entre humanos, pero también con los animales, con realmente el universo en su totalidad. La bruja de las palabras. La idea de la vida filosófica socrática, que en fondo se basa sobre una separación del pensamiento y del cuerpo, es un modelo de la vida filosófica. Y por otro lado, hay los cínicos, ¿no?, que justamente viven la pregunta nietzschiana de cómo se puede incorporar la verdad, ¿no? Y realmente, en fondo, ofrecen ejemplo de vida filosófica con verdad encarnada, decimos, ¿no? Y realmente en el cuerpo. Ahí está, ¿eh? Dos formas de hacer filosofía, chicos. Me anotan, ¿eh? Una es sin cuerpo y otra es con cuerpo, ¿eh? vos elegí la que a vos te guste. Vanessa, la bruja de las palabras, y Pedro Saborido. Estamos sugiriendo que en el caldero vamos a hacer al revés que lo que dice Occidente. Vamos a poner un 80% de cuerpo, de simpatía, de apropiación de la experiencia, de no poder poner en palabras lo que nos pasa. Ya le voy entendiendo, Carlos. Y solamente un 20% de palabras. Occidente, la escuela, por lo menos las que no son finlandesas, te van a llenar de horas y años de clase para que vos hagas lo contrario, para que intelectualices todo. Te van a quitar las materias de arte, la educación física, etcétera, para que tomes distancia de la experiencia. ¿Cómo dijo? Para que tomes distancia de lo que estás haciendo. Eso es la experiencia, lo que estás haciendo y lo que te produce lo que estás haciendo. No quieren que aprendas. Quieren que repitas. Quieren que copies la interpretación a la cual alguien ha llegado hace un tiempo. No quieren que vos arribes a una simpatía, a unos perfumes, a unas preferencias, a través de tu experiencia, que tiene su centro más en el cuerpo que en la cabeza. Usamos la famosa teoría del caldero. Calderón podemos llamarla, que era un delantero independiente, ¿no? ¿No, José? Sí, qué delantero ese. El calderón, la teoría del calderón. Ponemos 80% de cuerpo y 20% de palabras. Sí, sí, palabras también. Sirven, por ejemplo, para decir, señorita Nadia, ¿cómo vamos hasta acá? Señor Monterroso, muy bien. La teoría del calderón está casi completa. Acá lo escribí y ahora le vamos a decir a la gente que así lo tienen que hacer. Exacto. Que sí, que no sientan, que repitan lo que decimos nosotros. Claro. Y ahí el tipo está diciendo, tengo que sentir más. Tengo que ser más espontáneo. Tengo que... Exacto. Y entonces no me tiró nada al caldero. Tengo que ser más espontáneo, repetí. Tengo que ser más espontáneo. Pero decilo con más espontaneidad. Tengo que ser más espontánea. Mi argumento hoy día que quiero presentar es que el análisis de la vida animal y vegetal en la filosofía de Nietzsche revela que el elemento creativo y generador de cultura en el ser humano es la natura. La vida animal y vegetal del ser humano es la fuente creativa y generadora de metamorfosis, del devenir y de la autosuperación de lo humano. ¿Cuándo dejarán de oscurecernos todas estas sombras de Dios? ¿Cuándo llegaremos a desdivinizar completamente la naturaleza? ¿Cuándo podremos comenzar nosotros, humanos, a naturalizarnos con la naturaleza pura, nuevamente encontrada, nuevamente rescatada? Fin de cita. Es Gaia Ciencia 109. Tremendo ese Gaia Ciencia 109. Guardémonos de pensar que el mundo es un ser vivo. Carlos, pero la famosa Gaia. Usted tiene muchos amigos que creen eso. Un ser vivo, dice Nietzsche hace 130 años. Ah, vivo. ¿Hacia dónde crece? ¿De qué se alimenta? ¿Cómo se reproduce? ¿Eso hacen los seres vivos? ¿Vamos acaso a reinterpretar lo raro y casual que percibimos? ¿Vamos a convertirlo en esencial, universal y eterno? Repugnancia me produce, fíjate lo que dice Nietzsche, repugnancia me produce que algunos crean que la Tierra es un ser vivo. Hay quienes creen que esto fue inventado hace 50 años por un tipo que no me acuerdo el nombre ahora, escribió un libro sobre la Gaia. 130 años ya el tipo está saliendo al cruce, no me vengas con eso. ¿Por qué? Porque uno explica la lógica de ese supuesto ser vivo según las creencias de uno. ¿Me entendés? Lograste no seguir a este Dios maltratador, severo, mala onda del Antiguo Testamento. Te saliste de esa, pero lo pusiste en una suprainteligencia del planeta. Y Nietzsche, y no solo Nietzsche, sino algunos que no quiero nombrar, dice, ¿y si soltaras también eso? Si pudieras mirar el mundo como casual, porque cuando pones las leyes del mundo son tus leyes. Genio, genio. ¿Entendés el universo? Guardémonos ya de creer que el universo es una máquina con una lógica y que está diseñado con una finalidad concreta. En realidad, el mundo y el universo es un caos eterno. Caos no en el sentido de la falta de necesidad. Yo diría así, no en el sentido de la ausencia de simpatías y preferencias. ¡Ah! ¡Ay, me va gustando! ¡Qué lindo! ¡Claro! Sino en el sentido de que no tiene orden, ni estructura, ni forma, ni belleza, ni sabiduría. Como quiera que llamemos a nuestras humanas estéticas, dice impiadoso Nietzsche. Porque cuando vos decís que el universo es perfecto, estás utilizando un criterio que es tuyo. Y para vos algo perfecto es algo bueno. Cuando examinás la molécula de agua que están expuestas a la música de Mozart y las moléculas tienen formas que a vos te gustan, vos decís, ¿ves? El universo es bello. Pero es que antes vos definiste, genio, lo que es la belleza. Es muy malo, Nietzsche. Audio 84, el último audio de esta noche de Vanessa Lem. Löbig entiende por naturaleza desdeificada una naturaleza carente de significado, de orden y de determinación. Interpreto, por lo tanto, la noción de la naturaleza como ausencia de sentido, de la pura existencia, como un aspecto de la idea de la naturaleza como caos, ¿no? Nietzsche dice caos sive natura. De este punto de vista, la liberación de las cadenas de la moralidad no es producida mediante explicaciones biológicas o psicológicas sobre la vida, más bien es lo que resulta liberador para el ser humano, es más bien la afirmación y el amor a la naturaleza como carencia de sentido y caos anárquico. Afirmar y amar la falta de significado de la existencia conduce a una transformación del ser humano. Afirmar y amar la falta de sentido, la falta de belleza, la falta de lógica es un paso hacia la liberación. Yo sé que esto es difícil de entender, déjelo ahí, señora nunca concita, o cuando pueda me lo revisa. Porque cuando retirás la lógica, el sentido, la misión en la que venís a cumplir, cuando retirás eso, sí, al principio por ahí te sentís un poquito mal, pero después explota la vida, explota lo que te gusta, lo que te pone cómodo, ¿entendés? Te va a costar mucho no sonreír, porque mientras vos estabas acosado por el sentido, por la lógica, por la misión, porque debe ocurrir, una vez retirado eso, jugás, volvés al juego. Decime quién sos vos, Saborino. ¿Quién soy yo? No, ¿quién soy hoy? Hoy soy un tipo que está viviendo de nuevo su propia adolescencia a través de la adolescencia de sus hijos. Un tipo que busca esa sensación que tuvo en la adolescencia y la trata de tener con su familia y su mujer y adolescente a todo el tiempo, y que encontró un patio en su trabajo para seguir siendo un adolescente. Eso soy yo hoy. No quiero una maqueta de la adolescencia, pero quiero tener ese perfume dentro mío hasta que me muera. Pedro Saborido. Yo ya no entiendo qué quieren los vecinos. Uno nunca hace nada y a cual más rezongón. La calle es libre si queremos pasarla, corriendo tras del aro, llevando el andador. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador. Fiesta en los charcos cuando para la lluvia, caracoles y ranas y niños a jugar. El viento empuja botecito de diario, lindo haberlo vivido para poderlo contar. Pantalón cortito, bolsita de mis recuerdos. Pantalón cortito, con un solo tirador.